el vertecillo del río Darro. Solo era un rodal de tierra muy pequeño, al lado derecho del río Darro, por donde la fuente del Avellano y algo retirado de la corriente. Por la parte de la umbría del Generalife y el borde del trozo de tierra crecía un acebo, de unos 3 metros de alto, muy verde y a lo largo de todo el año, con sus ramas llenas de bayas, pequeñas bolitas color rojo intenso, cuando están maduras, tóxicas para las personas, pero alimento muy bueno para los pájaros. Cuando por los campos escasean para ellos otros alimentos. Quizás por esto, a lo largo de todo el año, en este acebo vivía un mirlo. Color negro, pico naranja, cola larga y de carácter dócil y alegre. Siempre que el hombre, dueño de las tierrecillas del huerto, andaba por aquí labrando, regando o recogiendo hortalizas, el pájaro le daba compañía. En cuanto lo veía llegar, primero salía volando desde el acebo hacia el bosque de la umbría, al tiempo que lanzaba una retahíla de chillidos. Luego, pasado un rato y cuando ya el hombre se afanaba en las tareas del huertecillo, el pájaro volvía otra vez al acebo. Por entre sus ramas revoloteaba, lanzando trinos y sonidos de asombro, de bienvenida o de rechazo, y luego se ponía a comer las bayas del acebo. Muy pocas veces el hombre le prestaba atención, pero sí, de una forma inconsciente, le gustaba tener allí cerca de él la compañía del ave. Sus cantos eran melodías llenas de fuerza y despreocupadas. Por eso el hombre, en muchas ocasiones, al ver y oír las baladas de este mirlo, para sí se decía, como si no le importaran nada ni los problemas o preocupaciones que cada día tenemos los humanos. Para él no existe ni las dificultades ni lo que el futuro le tenga preparado. Como si la vida comenzara y se acabara en este mismo día y por eso tiene una razón fuerte para celebrarlo. Y a veces, cuando el hombre pensaba esto, el mirlo parecía adivinarlo poniéndose a cantar con más fuerzas y brillantez. Y con esta misma fuerza y contento, el ave le sorprendió aquella mañana. Todavía era invierno, ya casi final del mes de febrero y por las noches helaba. Sabía él que aún no era el momento en que los pájaros hicieran sus nidos, porque siempre empiezan al comienzo de la primavera y por eso, aquella mañana, se sorprendió mucho. Llegó a las tierras de su huerto, echó una ojeada a las florecillas que al lado de arriba del acebo crecían y se dijo: en cuanto tenga un rato, me pongo y saco de raíz algunas de estas plantas y las preparo para llevarlas a los habitantes de la Alhambra. Y se decía esto porque algunas de las personas que vivían en los palacios les habían dicho que estas florecillas les gustaban mucho porque eran únicas. Y con este pensamiento, se puso él a labrar la tierra de su huerto cuando, al rato, oyó cantar al mirlo, con una luminosidad tal que le asombró. Miró y lo vio recogiendo trozos de hierba seca para hacer el nido. El hombre se dijo: Este año se adelanta y ahora sí que parece más que nunca que solo le importa vivir el momento.